Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Al respecto, quiero compartir contigo un tema poco abordado en general: las mujeres alfa. Las mujeres alfa son un tipo de mujer sumamente fuerte de carácter, emocionalmente estable, segura. ¿Por qué alfa? Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Simboliza el principio de todo. En el reino animal, alfa es el jefe, ya sea macho o hembra, que guía la manada. El término se aplica a cualquier especie y no necesariamente se relaciona con fuerza física, sino con aquellos atributos más útiles para la supervivencia del grupo. Al aplicarlo hacia la mujer, tiene el significado de la más apta. El término surgió en Estados Unidos, donde Marianne Salzman, una comunicóloga, llamó así a un nuevo segmento de mujeres independientes, con atributos de liderazgo e iniciativa. Son emprendedoras, dinámicas, estratégicas, con un proyecto de vida muy definido y construido. Acostumbradas a tomar decisiones difíciles en su vida, independientes, directas y, sobre todo, radicales. Hoy las nuevas generaciones de mujeres tienen en mira otras prioridades antes que el matrimonio y la formación de una familia. Buscan el desarrollo profesional, estudios e independencia económica. De acuerdo con datos recabados por IBOPE, en México existen cerca de 1 millón de mujeres alfa. Este tipo de mujeres, por lo general, provienen de familias con hermanos varones, donde ellas son la única mujer, o quizá de una familia donde fue la hija única, o alguien que tuvo que tomar responsabilidades profesionales o familiares desde muy chica. Quizá también sea un producto de una familia donde fueron educadas con severidad, o mujeres que desde pequeñas crecieron con una clara noción de lo que querían, lo que necesitaban y merecían. Una mujer alfa sabe calcular sus intenciones, plantea técnicas y estrategias. En la seducción resulta ser atractiva, pues representa un reto, al mismo tiempo que puede ser una imagen aterradora. Me explico. Una mujer alfa está acostumbrada a que la halaguen y traten de impresionarla, por lo que los detalles románticos no la sorprenden. Sus expectativas son elevadas. Se mantiene ocupada normalmente con su trabajo y amigos. La personalidad de una mujer alfa es difícil de intimidar. Es decisiva y esta solía estar asociada solamente con los hombres. Hombres alfa, por supuesto. Y luego, con la igualdad de géneros, la mujer alcanzó también estos rasgos. Un estudio realizado en el 2013 por la Universidad de Florida señaló que muchos hombres interpretan todavía el éxito de su pareja como un fracaso personal. Empero, las personas alfa suelen creer que lo mejor es estar con alguien similar a ellos. Para algunos hombres, las mujeres alfa son misteriosas y apasionadas. Los impulsan a ser mejores y les dan seguridad. Gracias a un sinnúmero de condiciones actuales, hoy el fortalecimiento de la mujer es evidente. Este es llamado también empoderamiento. Actualmente, el contacto con redes sociales, grupos y diferentes asociaciones ha permitido que las mujeres avancemos en el ámbito laboral, en la educación y en acuerdos internacionales para mejorar las condiciones. ¡Feliz Día de la Mujer! Enhorabuena. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.